Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio de Elías Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes día 17 de abril, son los siguientes: Efemérides, un ratito para la ciencia, momento para la poesía, entre otros. Les acompañarán al micrófono Guillermo, Adolfo y Miguel. Y en el control técnico, Paco Melián. Aquí comienza Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Efemérides, tal día como hoy. A continuación, les contaremos los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos más importantes a nuestro juicio que han sucedido tal día como hoy de años anteriores. Hoy, viernes, es 17 de abril, número 108 día del año en nuestro calendario. Quedan 258 días para finalizarlo. En Siria se celebra hoy el Día de la Independencia. Acontecimientos. En el 1535, el conquistador español Antonio de Mendoza es nombrado virrey, el primero de la Nueva España. Tal día como hoy, del año 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia se rinde ante la superioridad del ejército nazi. Como ya les adelantamos, en 1946, Siria obtiene su independencia. En el 1982, el 17 de abril, la reina Isabel II concede la completa autonomía constitucional a Canadá. Por último, hace 5 años, en el 2004, José Luis Rodríguez Zapatero presta juramento ante el rey Juan Carlos I de España como presidente del gobierno español. Nacimientos. Año 1867. María Guerrero, actriz española. Nace Sean Bean, actor inglés, en Boromir, en 1959. 1974. Nace Victoria Beckham, cantante británica. Fallecimiento. Muere en el año 1790 Benjamin Franklin, político, científico e inventor estadounidense. Y por último falleció en 1998 Linda McCartney, cantante estadounidense y esposa de Paul McCartney. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de cuarto A de la ESO. Un ratito para la ciencia. Hoy, en Un ratito para la ciencia, les hablaremos de una catástrofe que ocurrió hace mucho tiempo y podría volver a ocurrir en breve. El nivel del mar subió 3 metros hace 120.000 años. Hace más de 120.000 años tuvo lugar una brusca subida del nivel del mar, que solo puede explicarse por el colapso de las capas de hielo del planeta. Una situación que de Geomar de Alemania podría repetirse de aquí al año 2100. Los investigadores llegaron a esta conclusión tras estudiar arrecifes de coral fosilizados que datan la última era interglacial en el parque de Xcaret, en la península mexicana de Yucatán. Las excavaciones en este parque dejaron al descubierto dos crestas de arrecife formadas por una rápida sucesión y separadas verticalmente una de otras por unos 3 metros. El arrecife superior se encuentra 3 metros por encima del nivel actual del mar, lo que indica que en esa época el mar estaba 6 metros por encima de su nivel actual. La teoría de los científicos es que una brusca subida del nivel del mar arrastró sedimentos que ahogaron a los corales del primer arrecife, lo que llevó a la formación del segundo más cerca de la costa y 3 metros más arriba. El estudio, que se publica en la revista Nature, sugiere que esta subida catastrófica del nivel del mar de 3 metros se produjo en solo 50 años y aseguran que existe una clara posibilidad de que la historia se repita por el colapso del hielo en los polos. Paul Blacon, responsable del estudio, recomienda vigilar de cerca las capas de hielo en la Antártida y Groenlandia y hacer todo lo posible para reducir la contaminación por gases de efecto invernadero antes de que el hielo inicie una caída irreversible en el océano. Elaborado por Miguel Moral Sola, de cuarto A de la ESO. La primera canción se titula The Scientist. Just guessing. está. Un autor, una canción. Hoy en Un autor, una canción hablaremos sobre un grupo que está haciendo récord de descargas en el iTunes Store de España. Ellos son Coldplay. Seguramente habrás oído hablar de ellos, pero para ocupar un poco más de tu córtex cerebral con más información, te daremos su biografía. Coldplay. Coldplay es la historia de cuatro amigos que se conocieron en la Universidad de Londres en 1996. Chris Martin, voz y guitarra, Guy Berryman, bajo, y John Buckland, primera guitarra, y Will Champion, batería. Pronto empezaron a componer sus propias canciones y realizar algún que otro ensayo, formándose como agrupación poco después de robarle el nombre a un amigo que pretendía formar su propia banda. Dos años más tarde de su creación, el cuarteto Coldplay lanzó un disco al que bautizaron Softly. Solo 500 copias de este trabajo fueron grabadas con el fin de repartirse entre los cercanos de la banda y las compañías disqueras. Por lo que, después del éxito obtenido por la banda en este álbum, se ha convertido en una de las joyas más buscadas por los seguidores de Coldplay. Durante 1999 se dedicaron a hacer pequeñas giras por Inglaterra en busca de un contrato discográfico, hasta que en primavera de ese año consiguieron llamar la atención de la etiqueta independiente Fierce Panda. Y no solo eso, consiguieron que uno de los semanarios musicales más importantes de Reino Unido, el NME, se fijara en ellos y los convirtiera en poco tiempo en la mejor nueva banda. Una vez en Fierce Panda, Coldplay editó los Epps más Brothers and Sisters y The Blue Room, cada uno más exitoso que el anterior. Tras una serie de actuaciones en vivo en un programa de televisión con el apoyo de la prensa, los seguidores de su lado y un largo camino musical por delante, los prometedores artistas firmaron contratos con Parlophone. Este hecho ocurrió en mayo del 99 y en octubre de ese mismo año entraron en The Blue Room. A principios del año 2000, la agrupación entró a los estudios de grabación para producir su álbum debut. Fue ahí cuando les llegó el turno de presentar en sociedad Parachutes, el disco que le valió el reconocimiento mundial. El primer corte fue Seaver, y junto con este track, Coldplay obtuvo su primer top 40 en las listas británicas. Su segundo hit, Yellow, rápidamente se ubicó en los primeros puestos de los charts. Ese mismo año, en los British Awards, recibieron la sorpresa de ser la banda más galardonada de la noche. El grupo revelación del año 2000 estrenó en septiembre del 2002 su segundo trabajo discográfico, creado luego de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre del 2001. Esa placa fue denominada A Rush of Blood de The Heart y no se hizo esperar para cosechar éxito. De la mano del primer single, In My Place, la banda, liderada por Chris Martin, volvió a los primeros puestos de los rankings, a ser líderes en venta y ganar los primeros Grammy 2003 en categoría Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Performance de Grupo Dúo Vocal. En el 2005, la banda reaparece con su tercer disco de estudio, en el que invirtieron 18 meses de trabajo, ya que según sus miembros pretendían que fuera el mejor de todos y por eso no querían lanzarlo hasta que sonara tal y como querían. El álbum se titula X and Y y, como era de esperar, su primer corte, Speed of Sound, ingresó rápidamente a los primeros puestos de los rankings del mundo. El álbum debutó como número 1 en 28 países a lo largo del mundo y fue la segunda venta más rápida de los álbumes de la historia del Reino Unido. En febrero de 2006, Coldplay ganó a los Brit Awards al mejor álbum y al mejor single. En el 2008, editan Viva la Vida or Death and All His Friends, producido por el mítico Brian Eno. Abandonado un poco del piano para cerrar con su trilogía, según categorizaron a sus discos anteriores, en esta placa las canciones pasean por una sucesión de climas tranquilos, intimistas y con ciertos aires orquestales. Prospect Marsh contiene 8 canciones, entre ellas la nueva versión de Lost, con la colaboración del rapero Jay-Z, un remix de Lovers in Japan y Life in Technicolor 2, esta vez con letra. Elaborado por Guillermo Doreste Santana, de cuarto B de la ESO. Curiosidades 3000. En este día, Curiosidades 3000 se encargará de matar y torturar a sus neuronas, ya que se extienden por todo el cuerpo como ramificaciones de las mismas. Bueno, después de este descanso santo, seguramente no se acuerden que en el último programa dimos unas cuantas paradojas. ¡Sí, lo han adivinado! Hoy continuaremos con otra paradoja. Pero sí, solo es una, gracias a Dios. El gato de Schrödinger. Cuando se habla del gato de Schrödinger, se está haciendo referencia a una paradoja que surge de un célebre experimento imaginario propuesto por Edwin Schrödinger en el año 1937 para ilustrar la diferencia entre interacción y medida en el campo de la mecánica cuántica. El experimento mental consiste en imaginar a un gato metido dentro de una caja que también contiene un curioso y peligroso dispositivo. Este dispositivo está formado por una ampolla de vidrio que contiene un veneno muy, muy volátil y un martillo sujeto sobre una ampolla que, de forma que si este cabe sobre ella, la rompe y se escapa el veneno, con lo cual el gato moriría. El martillo está conectado a un mecanismo detector de partículas alfa. Si llega una partícula alfa a el martillo, cae rompiendo la ampolla, con lo que el gato muere. Por el contrario, si no llega, no ocurre nada, y el gato continúa vivo. Cuando todo el dispositivo está preparado, se realiza el experimento. Al lado del detector se sitúa un átomo radioactivo con unas determinadas características. Tiene un 50% de probabilidades de emitir una partícula alfa en una hora. Evidentemente, al cabo de una hora, habrá ocurrido uno de los dos sucesos posibles. ¿El átomo ha emitido una partícula alfa o no lo ha emitido? La probabilidad de que ocurra una cosa o la otra es la misma. Como resultado de la interacción, en el interior de la caja el gato está vivo o está muerto. Pero no podemos saberlo si no la abrimos para comprobarlo. Si lo que ocurre en el interior de la caja lo intentamos describir aplicando las leyes de la mecánica cuántica, llegamos a una conclusión muy extraña. El gato vendrá descrito por una función de onda extremadamente compleja, resultado de la superposición de dos estados combinados al 50%, gato vivo y gato muerto. Es decir, aplicando el formalismo cuántico, el gato estaría a la vez vivo y muerto. Se trataría de dos estados indistinguibles. La única forma de averiguar qué ha ocurrido con el gato es realizar una medida, abrir la caja y mirar dentro. En unos casos nos encontraremos al gato vivo y en otros muerto. Pero, ¿qué ha ocurrido? Al realizar la medida, el observador interactúa con el sistema y lo altera, rompe la superposición de estados y el sistema se decanta por uno o por otro de los estados posibles. El sentido común nos indica que el gato no puede estar vivo y muerto a la vez, pero la mecánica cuántica dice que mientras nadie mira en el interior de la caja, el gato se encuentra en una superposición de los dos estados, vivo y muerto. Esta superposición de estados es una consecuencia de la naturaleza ondulatoria de la materia, y en su aplicación a la descripción mecanocuántica de los sistemas físicos, lo que permite explicar el comportamiento de las partículas elementales y de los átomos. La aplicación a sistemas macroscópicos como el gato, o incluso, si así se prefiere, cualquier profesor de física, nos llevaría a la paradoja que nos propone Schrödinger. En algunos libros modernos de física, para colaborar en la lucha por los derechos de los animales, en el dispositivo experimental, por supuesto hipotético, se sustituye la ampolla de veneno por una botella de leche, que al volcarse o romperse permite que el gato pueda beber. Los dos estados posibles ahora son gato bien alimentado o gato hambriento, lo que también tiene su punto de crueldad. Elaborado por Erwin Schrödinger en el año 1937 y rescatado por Guillermo de Oreste Santana de cuarto B de la ESO. Les dejamos con el segundo tema musical de nuestro grupo de hoy, Coldplay, titulado Clocks. We'll be right back. película. Esta semana en The Película vamos a comenzar con Señales del Futuro. Señales del Futuro es un thriller de acción sobre un profesor que debe descifrar una serie de escalofriantes predicciones y evitar que se cumplan. Un film sobre la desesperada lucha de un padre por salvar a su hijo y al mundo. Tú y yo, juntos, para siempre. Hace 50 años, los alumnos del William Dawes imaginaron lo que nos depararía el futuro. Hoy descubriremos su legado. Esta es una lista de las catástrofes ocurridas en los últimos 50 años. Siguen una secuencia perfecta. El siguiente número de la cadena indica que mañana 81 personas van a morir de forma trágica. Baje del tren. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Coge a su hijo y bájese. Primeras informaciones hablan de 81 muertos. La predicción se ha cumplido, no ha sido una coincidencia. No dejes que vea las noticias. ¿Por qué no me explicáis lo que pasa? Han estado aquí. ¿Quiénes? Los que susurran. Los números nos advierten. Nos advierten a todos. Esto no es un simulacro. Esto es una transmisión de emergencia. ¿Vamos a morir? Nunca dejaré que eso ocurra, Caleb. ¿Me has oído? Nunca. Protagonizada por el oscarizado actor Nicolas Cage, La Búsqueda 2, El Diario Secreto, Living Las Vegas, Rose Byrne, Daños y Perjuicios, Damage, Troya, Chandler Canterbury, El Curioso Caso de Benjamin Button y Lara Robinson, Safe, completan el reparto de esta película de Alex Proyas, Yo Robot. El heroísmo no es solo cosa de hombres. Es cuestión de suerte, valor y determinación. Cinco mujeres atrapadas en la tormenta de la historia. Cinco mujeres que con su fuerza y su debilidad afrontarán su destino. ¿Le interesaría volver al servicio? No he venido aquí a cuidar heridos. Se trata de evacuar a uno. ¿Tiene relación con el desembarco? Es algo que los nazis jamás deben saber. ¿Le han hablado alguna vez del coronel Heinrich? ¡Heil Hitler! Acaba de ingresar en el servicio de información de las SS. Serán cinco mujeres bajo el mando de Pierre. Si la Gestapo os detiene, la consigna es aguantar 48 horas sin decir nada. ¿Y si nos torturan? Recordad que hablar demasiado pronto equivale a sacrificar a los demás. ¡20 segundos! Como último recurso, mordedlo. ¡Deprisa! El veneno surte efecto en 5 minutos. Hay que neutralizar a Heinrich. Aún podemos pillarle en París. No estaba previsto ir a París. Déjalas marchar. Iremos a París todos juntos, sin excepción. Han detenido a Pierre. A partir de ahora, no nos conocemos. Cuando acabe la guerra, volveremos a ser unas putas o unas criadas. ¿Esta es la misión? ¿Que vuelva a meterme en la cama de Heinrich? Sois una pandilla de degenerados. Jamás lo habíais hecho unos hombres. ¡No! Camina con normalidad. Espías en la sombra. El tráiler que acaban de escuchar es de Espías en la sombra, otra de las películas que les presentamos hoy. Inspirada en historias reales, Espías en la Sombra nos descubre la otra cara del conflicto, la de algunas heroínas que trabajaron como espías para el final del nazismo, como un homenaje a la resistencia y un retrato de la vida íntima de las llamadas mujeres de la guerra. No falta la acción, el suspense y la cuidada fotografía, tan importantes en el género bélico. Aquí concluye nuestro De Película. ¡Hasta la próxima semana! Elaborado por Tara Rojas Jardo, de Cuarto A de la ESO. Historia de la radio. En el capítulo anterior hablamos del gran escritor de radionovelas Guillermo Sautier Casaseca, que triunfó en la radio española desde la década de los 50 hasta la de los 60 del siglo pasado. Descubrimos una agradable sorpresa. Resulta que el rey del serial radiofónico fue canario y al nacer en Santa Cruz de la Palma en 1911. Bienvenidos a la radio en blanco y negro. Son los años 50, la década de oro de las ondas. Adelante la cadena azul. Dentro la voz de Madrid. Dentro. Florecían las emisoras y en todas triunfaba un género populista, la radionovela. No te niegas a poner los pies en mi casa. Eran folletines lacrimógenos. Contesta. Estate tranquila. Melodramas con moralina que enganchaban un día tras otro a la audiencia, sobre todo la femenina. ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir? Yo no he dicho nada. La mujer tiene una mayor capacidad de fantasía. Y la radio es fantasía, fomentar la fantasía. La calidad en indiscutible la radio, rey de la radionovela, Guillermo Sautier Casaseca. Falleció hace ahora 28 años, después de copar las ondas con éxitos como Lo que nunca muere, Simplemente María o la célebre Ama Rosa. A los 36 años comenzó Guillermo Sautier Casaseca su andadura profesional en la radio española como autor de seriales. En 1953 alcanzó su primer gran éxito con su radionovela Lo que no muere. En el año 1959 es el año de su segundo éxito más sonado con Ama Rosa. Precisamente este año se cumple los 50 años de tal éxito radiofónico. De radiodifusión presenta Ama Rosa con la gran compañía de actores de Radio Madrid. No creo que se sacrifique haciendo el cargo del niño, pero sí puede buscar un hogar para él, un matrimonio que no tenga hijos y desee adoptar uno. El derecho de los hijos. La más apasionante novela de Guillermo Sautier Casaseca. La cadena SER emitió Ama Rosa en 80 capítulos diarios de lunes a viernes a las 5 de cada tarde. La historia de Ama Rosa es puro melodrama y cuenta las amargas desventuras de su protagonista Rosa Alcázar. Este es el argumento. En un hospital, Rosa da a luz a un sano y hermoso niño. Al mismo tiempo y en el mismo hospital, una familia adinerada, la familia Rivas, tiene la desgracia de perder a su hijo recién nacido. De nada sirven en estos momentos las mentiras piadosas. Por eso le ruego que me ayude. Se lo suplico. No permita usted que vaya mi hijo a la impulsa. Yo sé lo que es aquello. Mi marido y yo lo sabíamos. Queríamos para nuestro hijo un destino mejor que el nuestro. Thank you. Pero, tras el complicado parto, la salud de Rosa Alcázar se deteriora bastante y se teme por, de un momento o a otro, un fatal desenlace. Este difícil trance es cuando se toma una tremenda decisión y acuerda intercambiar los niños. Ella se queda con el bebé muerto y la familia con dinero con el vivo. Solo saben el secreto que intercambió este intercambio Rosa, el médico y el padre de la criatura muerta. La madre del bebé muerto no lo sabe, ni deberá saberlo. La sorpresa, la buena noticia, es que Rosa no muere, sino que recupera la salud, pero deberá vivir de ahí en adelante sin su hijo. Deberá olvidarse de él. No lo consigue. Su amor de madre es tan grande que la llevará a colocarse como un ama de cría de la familia Riva. En su nuevo papel cuidará a su hijo, pero este tiene una naturaleza tan malvada que le hace la vida imposible. Rosa lo soporta todo con gran resignación y silencio. Solo al final, cuando Rosa está a punto de morir, el joven conocerá quién es su verdadera madre. El serial Ama Rosa está pensado y desarrollado como una exaltación extrema de la maternidad a través de la historia de una madre sacrificada, que sufre en silencio, marginación y desprecio, pero cuyo amor y resignación cristiana se verán finalmente recompensados en las últimas palabras de cariño de su hijo. El éxito de Ama Rosa fue total. Su versión teatral se estrenó el 29 de marzo de 1959 en el Teatro Arriaga de Bilbao y en el conjunto de sus representaciones por las principales ciudades de España recaudó más de 120 millones de pesetas de la época. Un año más tarde, el director León Klimovsky rodó la versión cinematográfica con Imperio Argentina de protagonista. Escuchen la canción estrella de la película, una nana interpretada por la inolvidable Imperio Argentina. Todas las noches te canto y siempre a la misma hora. Las voces que daban vida a los protagonistas fueron actores de Radio Madrid, Fernando Dicenta, Matilde Conesa, Julio Valera como narrador y Juana Guiso en el papel de protagonista como Ama Rosa. Para Juana Guiso fue un gran éxito profesional que la consagró como una de las grandes actrices de la radio española. Hace 5 años que Juana Guiso publicó un libro de memoria sobre sus años en la radio y así cuenta ella, de viva voz, las repercusiones del gran éxito Ama Rosa. El cine costaba dinero, el teatro era inaccesible, no había nada. Y eso entraba en todas las casas de todos los... En 1959, Juana Ginzo fue a Ama Rosa en la radio, un papel que la lanzó al estrellato. Ahora, con casi 86 años, recuerda que recibía por sacos las cartas de admiradores. Me llegaron a ofrecer una cabra, porque yo hacía un papel de una mujer que no tenía que dar de comer a su hijo o algo así. Decía, yo no tengo más que una cabra, pero la cabra da leche y puede usted hacer queso. Yo la enseño cosas de esas muy tiernas, muy bonitas, muy ingenuas, que te daban el nivel del pueblo español. El libro de Juana Guinzo se titula Mi tía es en la radio y está publicado por la editorial Temas de Hoy. Quien escribiera más de 30 radionovelas y fuera indiscutible rey del serial radiofónico, falleció en Madrid de una enfermedad hepática a los 70 años en 1980. El pasado martes 14 de abril hizo 29 años de la muerte de Guillermo Sautier Casaseca y el próximo año se cumplirán 100 años de su nacimiento. Al día siguiente del fallecimiento de Guillermo Sautier Casaseca, el 15 de abril, el periodista Eduardo Haro Teclén escribía en el diario del País. El serial pasaba toda España por la cabeza de Radio Madrid. Se contaba que la vida de los pueblos se paralizaba enteramente mientras se estaba radiando. lo que ahora solo sucede cuando se transmite un partido de fútbol. Los aparatos de radio se vendían a plazo, una peseta al día. Y los vendedores pasaban cada mañana a cobrar, justamente antes de que se emitiera el serial de Guillermo Sautier Casaseca, con la amenaza de llevarse el aparato en caso de no recibir su dinero. Todos sin excepción pagaban, todos. Con esta simpática anécdota de Aro Teclán, en homenaje al que probablemente fue o ha sido el escritor más popular de España, nos despedimos por hoy hasta una nueva emisión de Historias de la Radio. Elaborado por el taller de radio de Elías Valsequillo. ¡Felicitaciones de cumpleaños! Queremos felicitar el cumpleaños a los alumnos y alumnas del Elías Valsequillo que han cumplido cumpleaños en esta semana. A Luis Andrés Romeo Moreira, de primero D, que cumplió 3 años el miércoles día 15 de abril. ¡Feliz cumpleaños! A Cora Santana López, de tercero A, que cumplió el día 15 de abril, 15 años. ¡Que cumplas muchos más! A Arabia Peña Santana, de tercero C, que cumplió 16 años el día 16 de abril. ¡Felicidades! También a María Pilar Martín Sosa, de tercero Diver, que cumplió ayer 16 años. ¡Muchas felicidades! A Federico Rameau Modreira, de cuarto B, que cumplió 16 años el jueves, día 16 de abril. ¡Feliz cumpleaños, compañero! A Jocelyn Calderín Vega, de primera bachillerato, que cumplió ayer, día 16 de abril, 17 años. ¡Que cumplas muchos más! A Tania Cruz Calderín, de segundo A de bachillerato, que cumplió el día 16 de abril, 18 años. Feliz mayoría de edad. A Yannick Ramos Martel, de tercero C, que cumplirá mañana sábado 15 años. ¡Muchas felicidades! A Karim Navarro Irak, de primero A de bachillerato, que cumplirá 19 años el día 18 de abril. ¡Feliz cumpleaños! Por último, queremos felicitar de forma muy especial a nuestro compañero del taller de radio, José María Báez, profesor de sociales, que cumplió años el pasado día 9 de abril. ¡Muchísimas felicidades! A continuación, la canción más descargada en la red, Viva la Vida, de Coldplay. Yeah. sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. Consultorio. Traemos una sección nueva. Es un texto elaborado por alumnas de segundo de la ESO para la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que simula un consultorio. ¿Un consultorio? Escuchen. ¿Estás pasándolo mal? ¿Tienes algún problema serio que no te deja dormir o te quita el apetito? ¿No encuentras solución a tus preocupaciones, dudas, miedos, indecisiones? Este es el espacio que estabas esperando. Aquí puedes contarnos tus problemas, que puedes confiar en nuestras dos expertas que sabrán aconsejarte, que sabrán ayudarte a encontrar la solución más conveniente, más razonable, más sensata. Este espacio es el consultorio. Esta semana hemos recibido la consulta de una señora que está muy agobiada. Este es el contenido de su caso, que vamos a leerles a continuación. Me casé joven y pronto tuvimos dos hijos. Por la mañana me encargo de levantar a los niños, darles el desayuno, preparar los almuerzos y llevarlos al colegio. Luego voy a trabajar. A mediodía vuelvo a casa y deprisa y corriendo caliento la comida, hago las camas y arreglo la casa. Por la tarde trabajo también, salgo con la hora justa para recoger a los niños, darles la merienda y llevarlos a las actividades extraescolares. Aprovecho ese rato para hacer la compra. Luego, cuando llegamos a casa, preparo la cena y la comida del día siguiente. Entonces llega mi marido, me da un beso y se sienta frente al televisor. Estoy harta, ya no puedo más. Todavía queda fregar los platos, poner la lavadora, planchar y bañar a los niños. ¿Qué puedo hacer? Esta es la respuesta que han preparado para tu caso nuestro equipo de asesores. Escúchala con atención. Deberías tomarte un respiro para empezar. A todo el mundo nos gusta tener nuestro tiempo libre. Y, por lo que veo, a ti no te queda tiempo. Tu marido es un poco egoísta. Se cree que como trae el dinero a casa, tú debes ocuparte de las tareas de la casa y de los niños. No es así. Él también es un componente de la familia y, por tanto, debe ayudarte con las tareas. También deberías inculcarle a los niños que tienen que hacer sus camas y que mamá también necesita ayuda porque está cansada. Podrían echarle una mano lavando los platos, bañándose solos y planchando por lo menos una blusa. Todo esto puede que les cueste un poco al principio, pero cada vez lo harán mejor. Este ha sido el consejo que ha elaborado nuestro equipo de asesores. Esperamos que te sea útil y que con él soluciones pronto tu problema. Quienes estén interesados pueden escribir a nuestro programa comunicando su caso. Buenas tardes y hasta la próxima semana. Elaborado por Claudia Tarrabieso Hermoso y María José Rodríguez Monroy, de segundo C de la ESO. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Efemérides, Un ratito para las ciencias, Curiosidades 3000, entre otros. En el micrófono han estado Guillermo, Adolfo y Miguel. Y en el control técnico, Paco Meliem. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes día 24 de abril a las 6 de la tarde. Y para terminar, de una forma muy rápida, les dejamos con una canción titulada Speed of Sound, o en el español, A la velocidad de la luz, de nuestro grupo de hoy, Coldplay.